Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde este momento y durante las tres próximas horas te acompañamos a través de las ondas de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com. Viene el programa cargadito de novedades, un montón de estrenos discográficos. Todas las semanas te digo lo mismo, pero es que es cierto que se suceden y que pese a la circunstancia que tiene al sector de la cultura y dentro de ese sector de la cultura al musical, pues pasando las canutas, pese a esto se siguen produciendo lanzamientos y siguen llegando novedades que nosotros compartimos contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Espero que te guste, lo hemos preparado con cariño, con muchas ganas. A ver si hemos conseguido hacer algo que te merezca la pena pasar tres horas. Así empezamos con los Jailbird y esto que arranca así de esta manera. Bienvenido, bienvenida, esto es Con Fuerza Heavy. Y yo soy Julián Martínez. Buen inicio, sí señor, y en la continuación los Enslaved con nueva canción que han titulado Homebound. Nuevo single que acaban de publicar. We'll be right back. Cats Live con nuevo tema. De esas canciones que nos molan, sí señor, de esas que nos gustan. Así están sonando los Enslaved en el Confuerza Heavy. Ojo, que hay mucho más, Vega también están presentando su nuevo tema, un título como este, que recoge su más reciente álbum, Don't Fool Yourself. Son Vega. Nuevo tema para Vega. Y lo que viene a continuación, nos llega desde Euskadi, es el nuevo disco de Sin Más. El álbum lo han titulado Muerto por Dentro, acaba de publicarse bajo etiqueta Rock Estatal. We'll be right back. Ha llegado como un auténtico cañonazo, se llama Muerto por Dentro, es el nuevo disco de Sin Más. Hasta Euskadi nos vamos en este momento para hablar con Erlán Guilarte, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Erlán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, y buenas noches a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy. ¿Cómo estás? Pues nada, me imagino que como todos, un poco hasta el gorro de esta situación y bueno, poco a poco a ver si vamos saliendo de aquí, ¿no? Sacadme de aquí, ¿eh? ¿Qué cosa esta, ¿no? De sacar un disco con todo el cariño y toda la ilusión que uno le pone a preparar un nuevo trabajo y que pille en un momento como este, ¿no? Pues efectivamente es una faena, ¿no? Es una faena, pero bueno, oye, nos ha tocado. De lo malo, malo solo nos ha tocado esto y bueno, ya tocaremos un poco más adelante, ¿no? La presentación del disco hay que dejarla, obviamente, pero lo que es toda la labor de pues eso, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De llevarlo a los medios de comunicación, de que la gente en casa ya empiece a escucharlo, empiece a darle vueltas a este nuevo trabajo, eso sí que se está haciendo y además muy bien. De momento, los primeros feedback de la gente, las primeras repercusiones que os están llegando, imagino están siendo muy buenas, ¿no? Porque está recibiendo muy buenas críticas. Pues la verdad que sí, nos está sorprendiendo. Hombre, tenemos la suerte, ¿no? Como has dicho tú, si no llega a ser por los medios, internet y todo esto, imagínate esta misma situación hace unos años. Hace unos años, claro. Pues no nos oiría a nadie. Y ahora, pues bueno, pues poco por lo menos nos podemos ir presentando, ¿no? Por los sitios y tal, que los conciertos es lo que nos gusta, pues ya vendrá más adelante. Pero sí, gracias a los medios, internet y todo esto, pues nos estamos dando un poquito a conocer y parece que a la gente le está gustando, que a nosotros es lo que nos anima un poquito, ¿no? Es lo que más anima, efectivamente. Vosotros habéis conocido el mercado de otra manera, porque vosotros ya lleváis en esto unos cuantos añitos. El primer disco es, pues yo creo que tiene ya casi 20 años, ¿no? El primer trabajo que hicisteis. Por eso digo, habéis conocido el mercado de una manera muy diferente. Sí, la verdad que ha ido muy cambiante, o sea, pues efectivamente, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? También es verdad que antes, con lo poquito que había y los medios que teníamos, toda la gente nos volcábamos en cualquier concierto del pueblo, ¿no? Íbamos todos ahí, cosa que eso también se ha perdido un poquito, ¿no? Bueno, lo uno con lo otro, ahora la gente desde su casa, ya sabes, la comodidad contra lo que teníamos antes. Oye, hay que adaptarse, no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa, es cierto. Oye, y además vosotros arrancasteis muy fuerte, ¿no? Me refiero a nivel de... Fuertes habéis sido siempre, pero a nivel de mucha grabación seguida, ¿no? El primer disco se grababa en el 2004 y un año después ya tenéis el segundo, apenas dos años y pico ya tenéis el tercero y sin embargo, de ahí en adelante los otros dos ya han llegado muy espaciados. Nada, que nos estamos haciendo viejos, tú ya nos cuesta mucho. Nada, no, hubo cambios de formación en la banda y tal, lo que pasa en todas las bandas, pues no, a cierta edad es complicado compaginar familia con trabajo, con las bandas, y bueno, hubo varias reestructuraciones, entonces nos quedamos un poco estancados, pero tres de nosotros hemos estado ahí siempre, y bueno, el poder ir un par de días a la semana local a estar ahí componiendo y tal, haciendo temas... Eso no hemos parado nunca en los 20 años. Oye, y ahora con todo el tema este del confinamiento y todo este tiempo que hemos estado encerrados en casa sin poder salir, imagino que también es en ese sentido es una putada, ¿no? El no poder ensayar, el no poder tener ese contacto directo, ¿no? Con los compañeros también es complicado, ¿no? Aparte ya de los propios conciertos en sí mismo. Pues es nuestro momento de la semana, macho. Y como te puedes imaginar, mira, la semana pasada pudimos ir al local por primera vez. Y no todos, porque algunos viven en distintas provincias, entonces no podemos pasar, ¿no? Pero bueno, nos juntamos tres y va, una maravilla volver a vernos, casi como si hubiera pasado un año. Sí, sí, es duro. Es duro, es verdad. Pero bueno, parece que poco a poco empezamos a ver la luz ahí al final del túnel. ¿Qué diferencia Muerto por Dentro de, pues no sé, de por ejemplo, de Desesperación? Pues mira, Desesperación, como has contado, hacía mucho que no habíamos grabado nada y teníamos mucha energía por dentro y teníamos ganas de darle algo directo, ¿no? Es un disco mucho más, no sé cómo decir, crossover o punk fuerte, no sé cómo llamarlo y tal, ¿no? Y que es algo distinto a lo que habíamos hecho anteriormente y tal. Y para este disco que estábamos más calmados, teníamos ganas de volver un poco a melodías, a jugar un poco con voces, efectos, etcétera. Y bueno, nos apetecía, sí. Y creo que hay un cambio tan bastante importante. Quizás No, hemos vuelto más atrás, pero bueno. no te iba, eso te iba a decir, ¿no piensas que quizá a lo mejor se ha vuelto un poco a aquellos primeros tiempos de la banda en cuanto a sonido? Sí, yo creo que sí. Hombre, más trabajado y tal, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo, pero efectivamente ha salido un poco la esencia de Sin Más, ¿no? Que es una mezcla al final de gustos que tenemos la gente de la banda, que no coincidimos mucho. Y bueno, es la mezcla un poquito de todo. Me hace gracia esto, no coincidimos mucho, porque esto muchas veces es bueno en el sentido de que se genera algo muy personal, ¿no? Se mete todo en una coctelera ahí, se agita y luego sale algo pues único. Sí, además como intentes hacer algo para evitarlo, ¿no? Y hacer otra cosa, pues efectivamente el tiempo te lleva a tu sitio, ¿sabes? ¿No? Que es lo que te gusta. Efectivamente. Estaba leyendo que el disco en sí mismo es, pues dice el texto promocional que gravita sobre la idea de la muerte en vida. De hecho, como decimos, el título es Muerto por dentro. Se podría decir que en cierta manera es un poco conceptual, ¿no? El álbum. Pues mira, efectivamente, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo nos hemos levantado escuchando que 3.000 parados en Nissan, no sé cuántos en Alcoa, en Asturias, Sí. pues yo creo que un poquito los que no moramos del virus, esto también te mata por dentro, ¿no? Porque yo creo que sobre todo mata las ilusiones que tenemos, los planes de vida, y un poco vivimos de eso, ¿no? Y con esto se te va todo al traste. O sea, hay muchas formas de morir, creemos. En este Efectivamente. caso, el disco, sobre todo hablábamos de un amigo que había sufrido abusos sexuales desde pequeño y nos lo contó hace poco, el cual ha hecho él una de las letras del disco, la última que da nombre al disco. Pero bueno, se puede generalizar un poco a todas las situaciones, ¿no? De muertos en vida. O sea, no morimos físicamente, pero nos va a dejar tocados esto, ¿verdad? Poco a poco nos tendremos que ir ayudando todos y saldremos adelante, pero bueno. A ver si ocurre esto que todos esperábamos, esto que no teníamos ni idea antes de economía, ¿no? Pero que han estado diciendo que si la recuperación podría ser en V y no sé qué, y esto repunta rápido, es la única manera, efectivamente, de que el sufrimiento sea el mínimo también a nivel de puestos de trabajo y de familias que lo pasan mal. El disco, como decíamos, ha llegado pues 5 años y pico desde el anterior. ¿Todo ese tiempo se ha estado trabajando en la composición o los temas son más recientes? Bueno, más o menos, sí, unos 4 años o 3 y medio habrá pasado. Y bueno, hemos estado 2 añitos en los que hemos tocado casi 40 conciertos. Y bueno, como tampoco somos gente que vivimos de esto, pues compaginar trabajos, lo que hemos hablado, familias, directos y encima componer, pues sí, la verdad que a nosotros se nos suele hacer un poco largo y tal. Casi un año grabando, o sea, somos muy lentos, ¿qué te voy a contar? Bueno, pero lo hacéis bien, que es lo importante. Más vale hacerlo Sí. lento y bien que rápido y mal, A ver, eso sobre todo siempre. nos importa no parar, ¿no? Ir poco a poco y ya tenemos temas para el próximo. O sea, poco a poco ya estamos haciendo cositas y el no parar. Oye, es nuestra ilusión, nuestro hobby, poderlo presentar por toda la península. Si alguien está monta bolos cuando se pase esto, que cuente con nosotros. Exacto. Y no sé, pues esto, un poquito imagino que como el resto de bandas, ¿no? El apoyo de rock estatal importante también, ¿no? Por eso que decíamos al principio, lo de que si esto hubiera ocurrido hace 20 años, cuando empezaba la banda, hubiera sido todo muy diferente. Ahora te da la posibilidad de llegar a los seguidores del grupo y a otros que a lo mejor no lo conocían y ahora se están enganchando, chicos y chicas que a lo mejor ahora estas son las primeras oportunidades que tienen de escuchar a Sin Más. Y por ejemplo, el apoyo, el respaldo de rock estatal, pues hace un poquito más de empujón, ¿no? Ahí en ese sentido. Hombre, por supuesto, el tener unos medios profesionales por detrás, te echar un empujón, una mano grande, ¿no? Es importantísimo, claro. Y de momento, pues muy contentos. Sí, a ver, el poderte presentar en toda la península, eso no pasaba efectivamente hace 10 años. Sí. Verdad. Había que tirar mucho de furgoneta para conseguir eso. Hablando de furgoneta, cuando esto pase, que pasará seguro, la intención es cogerla y a recorrerse todo el estado, ¿no? Por supuesto, eso es lo que más nos motiva, vamos. Hacemos todo esto por eso, ¿no? Por esos momentos de furgoneta, sí. Ojalá podamos estar en todos los sitios. A ver si es verdad y que sea muy pronto. Erlan, muchísimas gracias. Es que ricasco, gracias por acompañarnos esta noche. Que haya mucha suerte con este nuevo trabajo que merece mucho la pena. Y eso, como decíamos, que nos veamos muy pronto con vosotros encima del escenario. Muchas gracias, Julián, y a todos los oyentes. Un abrazo, agur. Venga, buena, buena, buena. Escuchamos sin más en otro de los temas que han recogido en este álbum, en este Muerto por Dentro. Sin más, sí señor, nuevo disco que están presentando en estos días y que hoy les convertía también en protagonistas del Con Fuerza Heavy. Teníamos con nosotros a Hernán Guilarte para hablarnos de este nuevo disco de la banda. Bueno, pues vamos a seguir y lo hacemos con Versicarum. A ver si lo digo yo bien, Versicarum. Es otro de los estrenos que teníamos para ti hoy. El disco se acaba de publicar esta semana. Suena potente, ¿eh? Mucho, mira. Yeah. Brutotes los besicaron con este nuevo tema que han recogido en su Reign of Terror. Nuevo disco recién publicado el pasado 22 de mayo. Más son The Kids. Esta es la situación de la familia. Así suenan The Kids. Never be raised in this meeting. The Family Situation. Ahí están The Kids con nuevo tema. En las últimas semanas te estamos ofreciendo lo más reciente de los Paradise Lost. Of the grave. balada es Lost. Bueno, hay un nuevo proyecto en marcha que acaba de arrancar. Y que, bueno, yo ya he tenido oportunidad de escuchar al completo el disco. Y te aseguro que es una auténtica gozada. Se llaman Reaper. Y es la banda liderada por el guitarrista argentino Elías Andrada. Que además ha estado rodeado de gente increíble también, como David Palau, como Dagarot. Y han hecho pues un trabajo impresionante para este primer disco que ve la luz en estos días y que lleva por título Get Your Ecstasy. De ese álbum vamos a escuchar el que, por cierto, acaba de publicarse también en formato videoclip, por si le queréis echar un vistazo. Son, como te digo, Reaper, y van a dar mucho, pero que mucho que hablar. Espero que, si todo va sobre ruedas, si todo va como tiene que ir, el jueves que viene les tenemos en directo en el Confuerza Heavy. Así suenan Reaper. El músico y compositor Iván Pérez nos ha hecho llegar su nuevo trabajo, un álbum que se llama De Bruma y de Luces, que ha publicado bajo el nombre de Extrasístole. Bueno, pues dentro de ese álbum hay canciones como esta que vas a escuchar y que se llama Un rostro iluminado. Trasístoles, sí señor, tema larguito este, ¿eh? Casi 6 minutos de canción, pero que merecen la pena. Ahí estaba Un Rostro Iluminado, Extrasístole presentando nuevo disco. Y los Firewind también están con el nuevo trabajo ahí dándole cañita. Acaban de publicarlo el pasado 15 de mayo. Hay, por cierto, nuevo video lyric para esta canción, Breakaway. We'll be right back. Firewind con Breakaway. Ya sabes, hay nuevo vídeo lyric también que está empezando a rodar por ahí por todas partes. Me ha gustado muchísimo el nuevo disco de Miguel Ángel Torres. El álbum se llama Vulgar Pretensión. Y es una auténtica gozada. Mira, escucha, esto se llama Terra. Pues así es como suena Vulgar Pretensión, ese nuevo disco que ha publicado Miguel Ángel Torres, guitarrista cordobés, al que seguro que muchos de vosotros ya estáis empezando a conocer por esta trayectoria en solitario, pero que seguro que aún más de un grupo mayor de vosotros le conocéis por su trayectoria también con bandas como Ars Amandi. Miguel Ángel nos está escuchando. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte en el programa. Oye, ¿cómo se lleva por Córdoba esto de la pandemia? Pues mira, la verdad que no lo sé porque estoy en Madrid. Ah, ¿estás en Madrid? Sí, yo soy cordobés de nacimiento, pero llevo en Madrid viviendo bastante tiempo. Pero Ah. bueno, soy cordobés, eso no me lo quita nadie. Eso, vamos, eso para siempre, efectivamente. Claro, me da pena no estar allí porque está allí mi familia y tal, pero a ver, según me cuentan, todo va bien por allí, así que no hay mucho problema. Pues genial. Oye, ¿y cómo se lleva lo de publicar un disco nuevo en plena pandemia? Pues Esto mira. sí que es una, con perdón, es una putada. Totalmente, porque mira, que no he podido hacer ni fiesta de presentación del disco, ni presentar el disco en directo, ni nada. Pues a ver, estaba planificado para una fecha y es que lo quería sacar ahí y tampoco le veía mucho sentido retrasarlo. Así que bueno, tampoco te creas que ha sido tan malo para mí en el sentido que mira, me lo estoy empollando a saco el disco, Sí. cuando lo toque va a salir perfecto, ¿sabes? Es verdad, porque el disco se publicaba, si no me equivoco, el 25 de marzo, o sea, ya estábamos en lo más potente, en lo más duro de este desastre sanitario que estamos pasando, y no sé, en ningún momento te planteaste decir, ¿y si nos esperamos un poco? La verdad que era un punto en el que tampoco se veía tan claro que iba a haber tanto problema. O sea, sí, ¿no? Estábamos en la pandemia y tal, pero bueno, yo, por ejemplo, la semana de antes había acabado en el estudio, habíamos acabado de masterizarlo, venga, para adelante, la semana que viene lo mando a la fábrica y tal. Fíjate tú, la idea era efectivamente que saliera el 25 de marzo, porque la habíamos mandado a fábrica como un par de semanas antes. Pero claro, pues la fábrica, pues hasta un mes y pico con producción a bajo mínimo y ha salido hace nada, como si Sí. dijéramos. Sí, lo Lo que pude pasa sacar solo. que de forma digital sí que se pudo escuchar ya antes. Sí, lo pude sacar de forma digital en esa fecha, pero físicamente no estuvo hasta Sí. bastante más tarde por eso, por la pandemia, básicamente. Efectivamente, es verdad. Yo siempre he pensado que un disco instrumental tiene que estar muy bien hecho para que al público, que normalmente pues no somos grandes entendidos en la guitarra o en los instrumentos, normalmente lo que hacemos es escuchamos algo y si nos gusta, nos gusta, y si no nos gusta, pues no nos gusta. Y por eso un disco en el que la guitarra es la que lleva la voz cantante, entre comillas, pues yo siempre he pensado que tiene que estar muy bien hecho para que sea, pues eso, interesante de escucharlo y de reescucharlo. Yo tengo que decirte que yo no sé las escuchas que le llevo ya dadas a Vulgar Pretensión, con lo cual creo que lo has conseguido plenamente. ¿Cómo se hace un disco, instrumental y que pueda enganchar a la gente? Pues mira, primero muchas gracias por tu palabra porque me alegra que te haya gustado. Y después la fórmula secreta, pues porque no lo sé. Mira, yo el primer disco instrumental que saco, llevo años y años queriendo hacerlo y no sé. Lo único que he intentado es que a mí me gustara cuando lo hacía. Entonces, disfrutar el proceso y que hubiera melodía, que hubiera cambios de la música, ¿no? Que fuera atractivo cuando lo oyes, que no fuera monótono. No sé, es complicado y también siendo el típico también músico virtuoso, entre comillas, como si dijéramos, ¿no? Que siempre tiramos para la velocidad y tal, ¿no? Y Sí. siempre te tienta un poco ese perderte entre las notas rápidas. Entonces, no sé, no sabría decirte la clave, pero bueno, creo que a mí me ha gustado como ha salido, hombre, claro que a mí no me va a gustar, pero el feedback que tengo de la gente, pues no sé, parece que está gustando. Está gustando mucho, es verdad. Yo te lo puedo decir también por la relación que he tenido con la gente que lo ha escuchado y está gustando un montón. A mí personalmente me ha encantado, tengo que decirlo. Porque además es un disco muy variado. Es un disco, efectivamente, que la guitarra tiene un protagonismo principal y uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor se me hace monótono, para nada. Es un disco variadísimo en el que has incluido un montón de estilos musicales y de historias muy diferentes y de miles de matices que lo han enriquecido y que en cada escucha uno descubre y en fin, y te apetece volver a darle, ¿no? La verdad que yo tengo mi fuente de música, siempre ha sido el heavy metal, ¿no? Pero bueno, también soy de rock clásico, me gusta mucho también el rock fusión, me gusta mucho el blues. La verdad que he bebido siempre de lo que es la guitarra eléctrica, pero de muchas fuentes, ¿no? Y en mi tendencia últimamente también mucho del fusion rock en la guitarra así más virtuosa, ¿no? Que también me ha inspirado bastante. Y después también supongo que el contar con músicos que aporten también es bastante importante. Como baterista Carlos Expósito, por ejemplo, Ni más ni menos. ni más ni menos, que desde el principio tenía claro que quería que fuera él. Tenemos una relación de hace tiempo con él, pues ha tocado con nosotros en Ersa Sí. Mandi algunas veces y tal, y siempre me ha encantado cómo toca, tanto en Extravaganza como con Leo, y quería que tocara él. Entonces el aporte que él ha dado es increíble. En el bajo, mi compañero David, no es el de Ersa Mandi, pues también, como sé cómo toca, quería que tocara él. Entonces creo que esas pinceladas y también pues las colaboraciones, ¿no? Que siempre aportan algo que tú solo no puedes dar a un disco, pues creo que esos pequeños matices pues también aportan. Aparte de lo que es en sí, pues todos los palos que yo he podido tocar, llegó un punto también en que pensaba yo que era demasiado variado. Digo, a ver si la voy a cagar aquí y no me centro en un punto, ¿sabes? Pero bueno, creo que al final, dentro de lo variado que es, pues mira, homogéneo para quien lo oiga, que no le va a estallar la cabeza escuchando flamenco y luego, yo qué sé, heavy metal, ¿sabes? Algo homogéneo en cuanto a mi forma de tocar, tocando varios palos, pero con un cierto sentido, creo. Y luego además también efectivamente se consigue algo que yo pienso que quizá es lo más difícil. Y es que tengo un sello personal, un sello Miguel Ángel Torres, que cuando uno escuche el disco y te conozca y sepa de los trabajos que has estado haciendo, va a reconocer ese sello tan propio, tan personal. Sí, a ver, hay veces que, a ver, los músicos, yo creo que los guitarristas en particular están llenos de complejos continuamente, y lo que a veces tú crees que es un complejo se puede convertir en una virtud muchas veces, y es que al intentar tú creer que te estás repitiendo, muchas veces estás creando una manera de tocar, ¿no? Entonces, en realidad es una manera de que se te reconozca, ¿no? Pues siempre hacer una manera de rematar un solo o una forma de hacer los bendings, ¿no? De vibrar la cuerda, etcétera. Entonces, al final, es lo más importante quizás, más que casi que tocar bien, que se te reconozca, porque tocar bien toca muchísima gente. Hoy día hay guitarristas espectaculares. Y es más importante tener un estilo, quizá, que tocar como el mejor. ¿Qué guitarristas te han dejado más poso, te han dejado más huella? Mira, el otro día, estos días pasados, estas semanas pasadas, hemos estado estrenando, por ejemplo, el nuevo disco de Joe Satriani. ¿A ti personalmente qué guitarristas, como digo, te han dejado más, que tú notes que te han influido de alguna manera? Uf. Pues de los clásicos que te puedes imaginar en la cabeza, pues supongo que todos, ¿no? Pero bueno, empezando quizá por la parte más nacional y más local que nos toca, ¿no? Por supuesto, Paco Ventura, mi compañero y compatriota de ciudad. Pues desde pequeño estoy escuchando Medina Zara, a ser cordobeses y a ser de mi ciudad, y a conocerle a él y al ser una persona cercana que lo veía en la tienda de música, ¿no? Y al ser el mejor guitarrista que ha dado España, creo yo, vamos, a nivel del rock y del metal, pues sin duda ha sido una influencia muy grande. Después en España hay también muchos guitarristas buenos, ¿no? Por ejemplo, José de Castro, Hopi, me encanta cómo toca. Hay un chaval muy jovencito que se llama Diego Godoy, que toca espectacular, sacó un disco también hace poco. Y después a nivel internacional, pues ya te digo, de pequeño escuchar a Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie. Y bueno, y últimamente, pues te comentaba antes, ¿no? Que hay una ola así, ¿no? De guitarristas virtuosos más fusión, como Guthrie Govan, que es un guitarrista que me encanta. En los últimos años ha sido mi guitarrista favorito. Nick Johnstone, ahí hay una ola de guitarristas. Bueno, y después, pues los guitarristas clásicos de feeling, ¿no? Como Gary Moore, que lo amo. Pues muchísimo. Yo creo que lo bueno es que se escuchen todos los que puedan. Con lo de Gary Moore además coincidimos mucho, lo saben los oyentes que yo soy muy de Gary Moore, Sí. que además que casi cada programa suena alguna de Gary Moore. Antes estábamos contando que Carlos y David han aportado muchísimo también en el trabajo, pero no han sido los únicos. Ha habido también invitados, gente que te apetecía que estuvieran ahí, que dejaran su granito de arena. Está Daniel de Arsamandi también. Está Gaby Soleil y José Rubio. Está Manuel Ibáñez de Medina, que también comentábamos. En fin, como digo, gente que te apetecía, ¿no? Que aportaran también. Claro, a ver, tenía claro que, y al final gusta, ¿no? Que en un disco que tú haces, pues siempre compartas un poco la música que has hecho con otras personas. Y al final te estás haciendo una canción, componiéndola, y dice, mira, qué me gustaría, ojalá pudiera tocar tal, ¿no? O mi amigo tal, o no sé, siempre tiene algún punto en el que dice, en esta canción me gustaría que hiciera eso, un solo Manuel de Medina Zara, o Gaby, o José Rubio, que es amigo mío desde la juventud. Así que para mí es un honor que participen. Ojalá se pudieran hacer discos con colaboraciones infinitas, pero también es verdad que después es complicado, pues, llevarlo a cabo en directo y tal, ¿no? Pero bueno, ojalá que todos los que siga colaborando gente, porque eso le da mucha riqueza a los discos. La intención era presentarlo, imagino, en estos días pues estarían llevando a cabo esas presentaciones del disco, si no hubiera sido por esta puñeta que nos ha venido. Supongo que estás con muchas ganas, ¿no? De llevar este disco al escenario y de poder presentarlo, pues imagino que de la manera más adecuada, ¿no? Exactamente, me encantaría, o sea, sería el sueño ya completo, ¿no? De haber sacado el disco que quería y de presentarlo pues con la gente que le ha gustado, aparte de con mis amigos, con la gente que ha colaborado, etcétera. Sería la guinda, a ver si en algún momento podemos, pero bueno, pues ya te digo, ahora, por ahora, puliéndolo ahí en directo para que salga todo lo mejor posible. Llevarlo al directo es otro reto grande, ¿no? Porque componerlo es relativamente no fácil, ¿no? Pero puedes pulirlo 1.000 veces hasta que te sale la toma correcta, ¿no? Pero en directo solo hay una oportunidad para que te salga bien. No hay. Espera, espera, que repetimos. Exacto. Ahí no se puede repetir, es verdad. Por cierto, ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación de las canciones. Es el primer disco y normalmente en un primer disco muchas veces lo que ocurre es que se van recogiendo, ¿no? El paso de varios años y se resume todo, ¿no? En ese primer lanzamiento. No sé si ha sido tu caso. Pues curiosamente no, porque esto fue una decisión en un momento dado que me propuse grabar el disco y tenía, la verdad, que tenía muy muy poquito material acumulado. Tenía cuatro riffs por ahí, cuatro ideas, y fue desde julio del año pasado que empecé a componer hasta diciembre, más o menos, en ese periodo, de julio a diciembre de 2019. Lo compuse todo, fue todo, desde las canciones hasta el último solo, lo compuse todo ahí. Así que después, pensándolo, digo, joder, ya me podía haber puesto antes y hubiera hecho un montón de discos. Claro, es verdad. Pero no, a ver, cuando sale, sale y ya está, no hay que darle más vueltas. Pero sí es verdad que mucha gente, pues recuerdo, no sé, muchos guitarristas que han dicho que su primer disco es una recopilación de canciones que tenían desde los 15 años, a lo mejor, ¿no? Pero yo no, de verdad que, o sea, tenía la idea más antigua, a lo mejor, es de hace 2 años, y es una de las tres ideas que se pueden encontrar. El resto ha sido, pues, ponerme y encontrar inspiración en el momento y grabarlo. Ha sido así, la verdad. No te vas a librar de que te pregunte por Arsamandi. Tenéis el disco también publicado hace muy poquito, un fantástico último álbum. Imagino que igual, ¿no? Todo esto lo ha cortado todo y se estaban haciendo las presentaciones del álbum. Sí, teníamos ahora de hecho bastantes fechas, ahora en verano, fechas cerradas y tal. Y bueno, una pena, habíamos empezado a presentarlo en invierno por varias ciudades de Castilla, como estaba ambientado en varias ciudades de Castilla y León, pues lo teníamos por ahí, habíamos hecho ya varias fechas y tal, y teníamos ahora, pues, eso, todo verano, verano con más presentaciones y tal. Y nada, una pena porque es verdad que el disco está bastante chulo. O sea, la verdad que estamos súper contentos de cómo quedó. Nos lo curramos bastante, creo yo, a nivel de producción, a nivel de darle un toque un poco más atractivo, ¿no?, a la banda y tal. Y bueno, pues a la espera de que pase esto y tenemos por ahora, creo que hasta diciembre no tenemos nada cerrado, así que fíjate y a ver qué pasa. A ver qué pasa, efectivamente, a ver qué pasa. Bueno, oye, me ha llamado la atención el título del disco, Vulgar Pretensión, es un título no muy habitual, ¿no? Es un título que da la sensación de que tiene un significado, de que esconde algo. Sí, y lo esconde, de hecho. Pues al final es una concatenación de intenciones, en realidad. Primero, la vulgar pretensión de mí, que como te digo, todos los músicos tenemos el complejo de que no de que somos de que no valemos para la música, así somos todos los músicos, ¿no? Entonces, que la vulgar pretensión mía de sacar un disco, ¿no? Esa era la idea, ¿no? ¿Dónde vas tú sacando un disco, ¿no? Ese por ahí iba el título. Y después quería también un título que fuera común en inglés y en español. Entonces, si le quitas la tilde a pretensión, se escribe exactamente igual, vulgar pretensión y vulgar pretensión. Entonces, esa era un poco las dos ideas que tenía en mente. Bueno, pues desvelado ya ese misterio. Miguel Ángel, enhorabuena por el disco. Insisto en lo que decía al principio, me ha parecido extraordinario. Estoy seguro de que los oyentes ahora cuando lo escuchéis, pues os va a pasar como a mí, que vais a empezar a darle otra vez al reply y a escucharlo varias veces y a descubrir matices en cada escucha diferentes y que os va a llenar mucho. Lo dicho, que haya oportunidad de presentarlo en directo, que hay muchas ganas de disfrutar de estas canciones que merecen la pena. Ok, ojalá sea pronto. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias, Julián, un abrazo. Gracias. Escuchamos el tema que, por cierto, se elegía como single del álbum. Así suena Miguel Ángel Torres con su Vulgar Pretensión, este disco que acaba de publicar. Tremendo, sí señor, Miguel Ángel Torres. Ahí estaba esta noche presentándonos su vulgar pretensión aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, Miguel Ángel Torres, que también es guitarrista de Ars Amandi. Poder de Caelia para ese En Tierra de Castillos último que publicaban los Ars Amandi. Bueno, pues ahí estamos, sí señor, más cositas. Tiempo para escuchar a Neriva con su álbum Origen y con Cuenta atrás. Neriva, cuenta atrás. Cuenta atrás la que se inició hace poquito para el lanzamiento de lo nuevo de Sauron. Aún le falta, pero ya llegó a Amanecer. Yeah. Pues ya están de vuelta, qué ganas teníamos en los Sauron con nuevo disco, anticipándolo, aún falta mucho para que llegue. Pero ya nos han llegado los primeros estímulos con Amanecer, este primer tema. Nos vamos hasta lo último de los Síncope, se llama Por pensar le dio al hombre. La banda de Vito. Tu nombre, así suenan. Tu nombre, hoy se van a quedar. Breathe Again están estrenando su primer EP. Son 4 temas para ese primer EP y este es uno de ellos, que se llama Laberinto. Pues esta es la carta de presentación de Breathe Again. Primer EP con 4 temas. Lleva 3 temas y un bonus en forma de tema acústico. Que nos deja con ganas de mucho más. Como carta de presentación, la verdad es que no ha estado francamente nada mal. De Breathe Again y de este primer lanzamiento vamos a hablar con Dani, que nos está escuchando. Dani, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que os están diciendo todo el mundo esto, ¿no? Que nos hemos quedado con ganas de más. Sí, sí, claro. Pero bueno, la idea era esta, era lanzar el EP de momento y bueno, luego más adelante saldrá el disco. Así que solo hará falta esperar un poquito. Como aperitivo, como carta de presentación, la verdad es que es fantástico. Son 3 temas y un bonus que habéis incluido en formato acústico. ¿Por qué precisamente incluir una canción en acústico? Quizá para enseñar 2 vertientes tan diferentes de la banda. Bueno, realmente es que la idea original nuestra era grabar el EP en un estudio, que teníamos fecha además ahora a finales de mayo. Y bueno, con todo este lío de lo del confinamiento, pues decidimos sacar nuestra balada en formato acústico para lanzarlo en las redes sociales y como estaban haciendo muchos grupos. Sí. Y bueno, vimos que sonaba bien, ¿no? Y bueno, pues decidimos, como no se podía grabar el EP, y todos y podíamos tener la posibilidad de grabar todos en casa, cada uno de nuestras partes, nuestros instrumentos, y yo podía mezclar y masterizar en casa, pues decidimos sacar el EP nosotros y adelantarnos un poco, porque si no íbamos a estar muy parados en fechas, ¿no? Sí. Y bueno, y como ya teníamos grabado este tema en acústico, pues lo metimos en el EP. Pues realmente es la balada que ahí está, la versión eléctrica, que irá en el disco. Pero bueno, como le hicimos acústica y estaba grabada, pues la incluimos. Es como un buen regalo, efectivamente, para los que ahora se acerquen a escucharlo. Es verdad que esta situación lo ha paralizado todo, y a vosotros en ese sentido también, cuando se iba a dar ya el empujón ya de arranque definitivo para el grupo, la verdad es que os ha cortado ahí de raíz, ¿no?, esta situación. Sí, bueno, en principio, pues bueno, nos quedamos todos, pues como se ha quedado todo el mundo, ¿no? Bueno, al margen de la desgracia que supone todo esto, musicalmente, pues todos los grupos pues nos hemos quedado un poco paralizados, pero bueno, hemos aprovechado la situación de alguna manera y al final, pues no nos ha venido tan mal, porque hemos como adelantado todo, ¿no?, en fechas, porque bueno, hemos grabado, como te he dicho, en mayo, a finales de mayo, el día 26, y bueno, hasta que grabas y te pones en movimiento, pues pasa tiempo, y al final lo hemos adelantado, o sea que nos ha venido bastante bien el estar en casa, encerrados y trabajando, y bueno, pues yo creo que hemos adelantado tiempo. Tenemos la fortuna de contar con herramientas que hace, claro. Porque claro, esto lo vemos como si estuviera siempre, pero es que hace apenas 15 años todo esto no existía, no estaba así de esta manera, ¿no? Y el trabajo era tan diferente. No, claro, ahora tenemos la oportunidad que dices de tener todas las herramientas en casa, el que más o que menos tiene una tarjeta de sonido, un ordenador con el que grabar, y bueno, también yo como soy técnico de sonido y bueno, controlo un poquito de software, pues hemos podido sacar el trabajo y hacerlo en casa. Y es verdad, si hace 15 o 20 años cuando empezamos todos los grupos a tocar y a grabar, ojalá hubiésemos tenido estas herramientas, ¿no? Por lo menos para trastear en casa, pero bueno. Bueno, estáis, todos los músicos que estáis en la banda, sois gente ya muy experimentada, que habéis estado en distintas agrupaciones, sí. Bandas como Romeo, como sí. Fiebre, sí. Como Temple, en fin, hay, sí. Pues un montón de bandas a las que ya conocíamos y por eso, en ese sentido, hay camino recorrido. Es verdad que cuando uno empieza con un proyecto nuevo, el camino hay que volver a recorrerlo otra vez, pero es verdad que ya se conocen un poco los pasos, ¿no? Claro, ya después de tantos años tocando cada uno por nuestro lado, con nuestra banda, pues aprendes un montón de cosas, de cómo se hacen a todos los sentidos, desde componer, grabar, de conciertos, y bueno, pues todo eso es un recorrido que ya llevas aprendido. Pero sí es verdad que cuando formas una banda nueva, un nuevo proyecto, pues empiezas de cero. Todo eso que has aprendido lo tienes ahí, te vale para luego funcionar con la banda. Pero claro, todo el trabajo de cero, componer, grabar, y eso, bueno. Hay cosas similares en Brice Kane con respecto a las bandas de las que procedéis, todos los miembros de la banda. ¿Crees que os habéis traído cosas de ahí, aparte de la experiencia, que es lógica? Voluntariamente no. Quizá involuntariamente algo pueda recordarte la manera de tocar, ¿no? Porque al final, como estamos diciendo, que todos llevamos un recorrido y al final te haces a ti mismo, ¿no? Como músico individual, cada uno con su instrumento, pues bueno, se pueden ver cosas parecidas a la manera de tocar. Pero en cuanto a estilo, yo creo que no. O sea, de hecho hemos querido dar ese giro, ¿no? De un metal alternativo moderno, intentar ser diferente a todo lo que hayamos hecho cada uno de nosotros. Porque bueno, hacer algo diferente de lo que está ya hecho es imposible, ¿no? Está todo inventado. Si intentas buscar un sonido un poco diferente, pero bueno, al final siempre te comparan o encuentras tú la comparación, ¿no? Pero en cuanto a nuestras bandas anteriores, yo creo que no. Y ya te digo, involuntariamente a lo mejor sí, pero no. ¿Cuándo surge el proyecto? ¿Cuándo de repente os unís y decís, vamos a hacer una banda, vamos a llamarla Brice Kane y vamos a hacer este tipo de música? Pues todo esto surge hace ya tiempo, entre Rafa y yo, el batería, por allá en el 2017, pues propusimos hacer esto que hemos hecho ahora. Y bueno, en un inicio lo intentamos, pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Y seguimos con otra banda que teníamos él y yo, y tiempo después, pues yo le volví a decir, oye, Rafa, ¿por qué no tomamos esto, tío, y tal? Y dijo, pues sí. Y a partir de ahí, pues nada, nos pusimos a buscar gente que quisiera, pues, hacer lo mismo y apuntarse. Y nada, pues hasta hoy. Y hasta que, por fin, hemos conseguido cerrar la banda, que nos ha costado tiempo, porque el último que entró ha sido José, cantante, que entró a finales del año pasado, en octubre, por ahí. Y bueno, ya nos ha costado tiempo, pero bueno, por fin lo tenemos. José, que viene de Romeo y que sí. Pues hace cosas muy diferentes a las que hacían Romeo. Sí, de hecho, cuando él contactó conmigo, su idea era esa, ¿no? Es hacer algo diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora en Romeo, que era pues algo más tranquilo, ¿no? Sí. Más rockero, más melódico, lo que hacía en Romeo. Y él, pues, según me, pues eso, cuando hablamos al principio, pues, lo que quería hacer era algo más cañero, ¿no? Y bueno, pues encontró el grupo perfecto en donde podía hacer lo que él quería. Y nada, cuando nos mandó el material que tenía y hizo la prueba, pues es que encajó perfectamente para lo que él quería y lo que nosotros queríamos. Y fue un encuentro genial, la verdad. Hemos conocido cuatro canciones, como decimos. El resto ya están. ¿Cuándo podremos escucharlas? ¿Cuándo crees tú, si es que se pueden hablar ahora mismo de fechas, tal y como está el tema? Pues, pero aproximadamente, ¿no? La previsión, por lo menos. Claro, eso no depende de nosotros. Depende de cuándo podamos hacer conciertos en directo. En cuanto se pueda hacer directo, pues ya iremos. Ya sea después de verano, en este invierno. O sea, tenemos unas ganas, pues imagínate, increíbles, como cualquier otra banda, supongo, pero es con el añadido, ¿no?, de que acabamos de grabar y que todavía no hemos presentado la banda en directo. O sea, que en cuanto podamos y se nos deje tocar, tocaremos. Espero que sea lo antes posible. Todavía no habéis hecho ninguno, ¿no? No habéis hecho ningún bolo previo antes de que pasara todo esto. No, nada, porque ya te digo, José, cantante, entró a finales de año y ya pues nos pusimos a trabajar con él los temas y claro, eso fue octubre, noviembre y esto ha pasado en marzo, pues no han dado tiempo. Nos ha pillado, pues ya te digo, justo para entrar a grabar en mayo y presentar la banda. Pero bueno, ahora ya tenemos grabado, ese trabajo ya lo tenemos hecho y ahora esperar a que se pueda tocar en directo y puedan volver a los escenarios. ¿Estas canciones tienen mucho tiempo o se han compuesto hace poco, reciente, para la grabación ya del disco? Pues hay algunas que tienen más tiempo. Y otras que son nuevas, por ejemplo, el acústico esta es más nueva. Bueno, realmente esta la trajo José, es suya, entonces la trajo. Pero bueno, hay temas que sí que están compuestos más tarde, pero la mayoría, yo diría que el 70% de los temas ya vienen de hace tiempo. Se han ido cambiando según, pues, en cuanto ha llegado José con su voz, el bajo y todo, se han ido haciendo. O sea, de un inicio a cómo suenan ahora, pues, han cambiado. Digamos, lo que es la base de cómo es el tema, hay temas que llevan compuestos tiempo, claro. Con lo cual, quiere decir que seguramente ya habrán empezado a fluir ideas nuevas, ¿no?, para futuras canciones, para las sucesoras de este primer disco que verá pronto la luz. Sí, de momento tenemos compuestas, bueno, más o menos, digamos, que lo que va a ser el disco. O sea, tenemos temas hechos para el disco. Y ahora, pues, empezarán a salir, claro, evidentemente, como ya están compuestos, hechos y prácticamente cerrados, empezarán a salir nuevos temas. Claro, de aquí a que grabemos habrá nuevo material y al final nos juntaremos para grabar un nuevo disco, espero. Eso. Bueno, material hay. Lo que también es importante y ahora además yo creo que casi básico es todo lo visual también, lo que acompaña también a la música. Vosotros en ese sentido también vais a acompañar de tres videoclips y bueno, pues la posibilidad, como digo, de estar presente también, de tener esa presencia en plataformas como redes sociales y demás, ¿no? Que ahora mismo pues es fundamental. Claro, yo creo que es súper importante hoy en día tener vídeos, videoclips, porque al final la gente también, aparte de buscarte en Spotify o en cualquier plataforma digital, va directamente a YouTube, ¿no? Y pones el nombre del grupo, lo que quieras ver, y la gente es lo que busca, y cosas muy inmediatas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante tener vídeos, y por eso los hemos hecho con, pues igual que el EP, ¿no?, con los medios que hemos tenido, porque Rafa también pilota de montaje de vídeos, entonces bueno, los hemos hecho un poco caseros, pero ahí están, y yo creo que, bueno, sí, cuando tengamos la oportunidad de opción, pues igual que los directos, grabaremos un videoclip en condiciones, con todos los medios que podamos, y bueno, pues seguir trabajando en ese sentido. Sí, yo creo que es importante tener vídeos. Pues de momento, como decía al principio, como carta de presentación es sensacional y nos deja con la ilusión y con las ganas de seguir escuchando más cosas de Price Again. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá que haya mucha suerte y que, ya que ha empezado con la banda, con este traspiés mundial que hemos tenido todos, ojalá que eso sea el significado de que todo a partir de ahora va a ser mucho mejor. Sí, yo espero que salgamos a flote todos los músicos, o en general todo el mundo, ¿no? Cada uno en su situación, y que, bueno, que la música salga adelante. Yo creo que el futuro más próximo no es muy bueno, pero irá mejorando, claro que sí. Seguro que sí. Y volverá toda la normalidad. Efectivamente. Hay que ser positivo, ¿no? Dani, un abrazo y mucha suerte. Otro para ti. Y muchas gracias por dedicarme este ratillo. Es un placer, gracias. Pues escuchamos a Price Again con otra de esas canciones. Este tema que escuchas ahora y que ya puedes encontrar también en todas las distintas plataformas digitales se llama Todos los males. todos los males. Ahí están Breathe Again. De momento cuatro temitas para este primer EP, el debut de esta banda madrileña. Primer trabajo, autoproducido además. Y que suena fantástico. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de poder disfrutar de su directo, que promete mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir y lo hacemos con cerveza gratis. Nos vamos pa'l pueblo a respirar. Pa'l pueblo. Ahí nos vamos con cerveza gratis. Fresco del viento, viento de mi libertad. Fernando Madina de Los Reincidentes. Pa'l pueblo con los cerveza gratis. Bueno, en estos días, esta semana, se ha publicado un tema de Hamlet que se llama Sombras y que pertenece a las sesiones de grabación de su último disco. Así suenan Hamlet. El estreno lo damos también esta noche en el programa para el nuevo lanzamiento de Santo Drama. Dicen que se trata de una fuerte apuesta por una imagen de banda progresiva, con una producción musical potente detrás, con un tema pegadizo, con mucha fuerza. Bueno, compruébalo tú mismo. Se llama Diablo. Voy a hablar con... Eso, Diablo, ahí estaban Santo Drama, otro de los estrenos que tenemos preparado para la noche de hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos hasta el último de los Escóbula, que pasaron recientemente por aquí por nuestros micrófonos para hablarnos de Dejando Huellas. Thank you. Escóbula, así se llaman. Ojos que gritan es otro de los temas que recoge el nuevo disco que han publicado, Night of Blood. Toca el turno a una banda que se llama The Tragic Company, que acaban de adelantar el primer single de su tercer disco, que preparan para este próximo otoño. Rock alternativo, con influencias de los 90, que suena así con canciones como Rotten. Extenso tema de los Tragic Company que escuchábamos esta noche también en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, avanzando el primer single de ese tercer disco que preparan para este próximo otoño. Muerte, amor, dolor y odio, todo junto en el Grandes Éxitos de los Natal Pride. Estuvieron hace unos días aquí en el programa, son Último Recurso. Pues ahí estaban Último Recurso, a que te gustan, ¿eh? A que te gustan, como hoy. Ahí estaban sonando... La deriva. con Hasta que el Estado nos separe. Será imposible. Y estos son Maraña. Levanta el puño. Hablan de heridas abiertas, las que aún quedan sin cerrar. Fusilaban, ahora están en el Congreso. El terror y la ignorancia siguen en aumento, proclamando en todo su esplendor. Sí, señor, lo que siempre fueron hasta hoy encubierto. Difamar contra refugiados y mujeres. Ya la han hecho la campaña Abascal una más. Un voto que ganan son derechos que tú pierdes. El dolor de a las que quieren callar. Resuene su clamor, su calor. En calles y plazas la historia hay que cambiar. Cerrar heridas hoy abiertas. Será imposible sin tu voz. Levanta el puño al marchar por la Andalucía, donde el ejemplo no es más que la que curra cada día. A su familia, toda su vida, esa es mi tierra, no Serrano, ni Moreno, ni Susana Díaz. La lucha sigue, siempre resiste. La democracia es la promesa que aún queda por cumplirse. Si existen élites que mire por su interés, el sistema corrupto y los borregos a su pie. Que nadie juegue con lo que nos pertenece. Nadie deje en el olvido que las rosas fueron 13. Y por mucho que algunos sigan mirando cara al sol, este pinta la tricolor siempre que amanece. Hemos vuelto con nuestro acento sevillano. El poco romperá la tumba de Keiko de Llano. Somos Maraña y siles militantes. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. heridas que aún siguen abiertas. Ahí estaban los Maraña. Estas que vienen ahora son cosas que nunca conté. Versoix. Realidad ni Quimera es el último disco que publicaban F. Hay una canción que se llama Ya no quiero verte más. Yo ya no quiero verte más. Pero si es menos me muero, Tengo que atarte en libertad con el hilo de mis versos. En primavera era un no, éramos duda, éramos miedo. Con el otoño en re menor dimos calor al invierno. Era de vino nuestro edredón, tu pecho el cielo abierto, mi voz el tic-tac del corazón al que le dan cuerda tus besos. Pues ahí estaba la música de F, ya no quiero verte más. Y lo que viene a continuación es la música, a ver que me estire un poquito, que llegue yo bien a esto. La música del Tubab, que nos dejaba recientemente Vivir la vida con la bohemia. Hay un montón de colaboraciones, está pues un montón de gente ahí aportando también, y entre todos ellos está Cuchi Romero, Galeano y Crae. Pedazo de tema del Tubab. Nos sobraba la ropa, nos faltaban horas, nos sobraba deseo, nos faltaban copas, faltaban portales, amor a las horas. Silencios, me faltan Este es el último disco de Isabel Marco. Nada será igual. Hace poquito también la tuvimos con nosotros en el programa. De todo. la juego contigo. La última canción del disco, sí señor, esa es la última del último de Rulo y la Contrabanda. Y estos son Leice. La escuela. De esta manera llegamos al final. Ha sido un placer. Que pases buena semana. Volvemos en 7 días. Aquí te espero en tu sintonía. Feliz semana.